Sube. Nicolás, buen día, ¿cómo va? Hola, buen día, ¿cómo estás vos? Muy bien, gracias por atendernos, Nicolás. Gracias a vos. ¿El balance? Mira, fue bueno. Nosotros hace mucho que vinimos insistiendo con la llegada del sistema SUBE a Tandil. Bueno, costó mucho que esto sucediera. Uh-huh. Y ahora el problema que vemos es el tema de los plásticos, ¿no? La falta uh-huh. de tarjetas y demás. Hay un periodo en el que, de 4 meses, en el que quedan 3 meses de convivencia entre la SUMO y la SUBE, vemos que la afluencia de tarjeta no tiene la celeridad que nosotros pretendemos, así que bueno, un poco lo que vinimos hablando con el Ministerio era hacer un operativo. Se entregaron 2.000 tarjetas en los 2 días, volvimos a hablar para intentar hacer más operativos, para que sigan llegando, digamos. Que me parece que es es lo primero que hay que resolver, que lleguen los plásticos, porque, bueno, obviamente cuando hay faltantes también empieza a haber cuestiones no deseadas, como aumentos de precios, arbitrariedades, que son cuestiones que obviamente queremos evitar. Pero más allá de eso, de ese aspecto que para mí era el principal, que era abastecer de tarjetas en Tandil, también fue bueno... Como siempre, es lo más importante, el encuentro cara a cara con cada una de las personas, poder explicar, poder sacarse dudas. Y la verdad que lo que vimos, y es algo sobre lo que hay que trabajar, y mucho es sobre, digamos, la educación de este nuevo sistema, digamos. No. La mayoría de la gente que tiene tarifas sociales, es decir, que va a pagar la mitad de la tarifa, no lo sabía, digamos. Se enteró ahí, o sea, iba a buscar la tarjeta, pero no sabía que además tenía un beneficio. Y después muchos también que tienen beneficios de ordenanzas municipales, o sea, de lo que son leyes municipales, como boleto obrero, jubilados de la mínima, y demás, tampoco, también desconocían este derecho, sí. Digamos, ¿no? Así que en ese sentido fue bueno. Uh-huh. Y creo, digamos, nosotros no somos... quienes tenemos la potestad de la ejecución de la SUBE en el distrito, lo tiene el municipio, pero creo que es algo que habría que trabajar y mucho en cada barrio, en cada zona, para que la gente se vaya familiarizando con el sistema. Dos cosas acerca de esto que estabas mencionando, Nicolás. Primero, recordemos que hacía un frío tremendo. Yo digo, acaba de haber 4 personas nada más, fue todo lo contrario. Acaba de decir, 2.000 tarjetas se entregaron en los 2 días. Ese es un punto a favor, digo, para seguir haciéndolo, digo, en distintos puntos de la ciudad. Me parece que es positivo. Y estando ahí, esto que mencionabas, ¿no? Por lo menos a mí, escuché ahí que la gente por ahí no tenía conocimiento. Escuché algo de discapacidad. Si la tarjeta tenía beneficios, y otra persona también que era laburante, los descuentos, los beneficios que tiene la tarjeta SUBE. Y también me parece sumamente importante esto, que la gente sepa, porque si no, está bien que cuando uno va a comprar la tarjeta, ahí se le informa, pero la gente tiene un desconocimiento, ¿no? Tal cual vos decís. Primero, a ver, nosotros obviamente, digamos, había un viejo filósofo que escribió algo que era de dónde vienen las ideas correctas, ¿no? Era todo un enigma, ¿dónde vienen las ideas correctas? Y en definitiva vienen de escuchar a la gente, de estar en el territorio, del puerta a puerta, de escuchar a los vecinos. Y la verdad que lo que demostró este operativo es que, digamos, más allá del frío, que el problema de las tarjetas era real, digamos, que había que resolverlo, que hay que seguir resolviéndolo, que no es que con este operativo se resolvió el tema de las tarjetas, digamos, porque también tiene 40.000, 50.000 usuarios y ya se entregaron 2.000, digamos, más allá de que obviamente la red comercial sigue funcionando y demás. Bueno, primero eso, que un problema de las tarjetas y que hayan ido 2.000 personas y en un horario recontra acotado da cuenta de que había un problema en torno a eso, digamos. Y lo otro que hay que trabajar mucho es esto que me decís vos, informar a la población. Hoy los vecinos de a pie, y es muy lógico que suceda, no tienen conocimiento dónde están las máquinas TAS, por ejemplo, las terminales automáticas, porque para construir, digamos, ciudadanía no es solamente, digamos, salir por ahí en un medio de comunicación o mandar una gacetilla, hay que trabajar el territorio de esta manera, en el cara a cara, con operativos, el puerta a puerta, y articulando con las fuerzas vivas de la ciudad, que es un poco lo que intentamos hacer ayer. En algún momento, o sea, creo que fue así, al municipio, las tarjetas ustedes que entregaron, estas 2.000 tarjetas, a ustedes les vinieron del ministerio, pero al municipio le habían entregado algo así, creo, si mal no recuerdo, 25.000 tarjetas, ¿no? O 20.000. El municipio adquirió 25.000 tarjetas, entre otras cosas porque por las ordenanzas locales, las ordenanzas dan cuenta de que a los jubilados de la mínima, a los estudiantes del PASE, se las tiene que entregar. La ordenanza dice que la primera tarjeta se las tiene que entregar el municipio. Nosotros, obviamente, y no, esto no es ni para asustarse ni para dramatizar, tenemos distintas visiones generalmente con las formas y el fondo de cómo trabaja el municipio. Nosotros creemos que esto tendría que haber sido mucho más rápido, con operativos territoriales, convocando a la gente. Y un poco lo ayer da cuenta de eso, digamos, que todavía hay mucha desinformación, que mucha gente no tiene la tarjeta. Pero bueno, esperemos que tienda gradualmente a resolverse, ¿no? Digo gradualmente, pero con la mayor celeridad posible, porque insisto en esto, la mayoría de la gente que era titular de algún beneficio, ayer lo desconocía. Iba solamente por la tarjeta, pero bueno, además iba sabiendo que iba a tener un descuento. Y después también, bueno, muchos trabajadores registrados en blanco, que obviamente, digamos, hoy esta característica de esta crisis actual que hace que quien tiene un trabajo en blanco hoy también tenga muchas dificultades económicas, y que, bueno, también tiene una ordenanza que es boleto obrero, que era bastante desconocida, digamos, fue porque es de los años 90 y después fue como perdiendo instalación, que bueno, también puede hacer el trámite en el municipio para tener 20% de descuento en el boleto. Digo, parece menor, pero por ahí un empleado de comercio va 4 veces por día a trabajar y la verdad que el boleto termina siendo un costo importante. Claro. Los trámites, o sea, cuando uno adquiere la tarjeta, digo, ahí automáticamente salta en el sistema si tiene algún beneficio la persona. Sí, exactamente. Ahí, hacer un poco el operativo consistía en eso, ¿no? Como hay un cruce de SUBE con ANSES, con AFIP, con TINTIS, si alguien es trabajadora de casas particulares, es jubilado, es monotributista social, es pensionado, automáticamente, salta eso en el sistema, se le entrega la tarjeta, después hay una validación que se hace en estas máquinas TAS. Las máquinas TAS son como unos parquímetros que están en estaciones de servicio, en centros comunitarios y en otros lugares, que sirve para validar el atributo social, pero también sirve, por ejemplo, si querés cargar tu tarjeta con alguna aplicación tipo cuenta DNI, después tenés que validar el saldo ahí, ¿sí? Claro. Y solamente con el DNI se presenta la persona. ¿Cómo? Solamente con el DNI, por ejemplo, en este operativo había que ir con el documento, nada más. Sí, solamente con DNI, porque la idea es que las tarjetas estén personalizadas. Claro. Es un objetivo del Ministerio, del Estado, que cada tarjeta esté nominalizada, digamos. Y después, lo que te quería decir, que también hay otros beneficios municipales que son re importantes, que digamos que fueron legislados en todos estos años, que eso obviamente y estrictamente se cargan solo en las oficinas que puso el municipio con estos fines, como bueno, la actual oficina de Sumo de 9 de Julio, el Teatro del Fuerte, la Casa del Bicentenario, que es la que está en la Avenida Actis, y la Casa de la Juventud en 11 de Septiembre y Arana. Bien, y ayer, creo que fue ayer o antes de ayer, también se habilitó, ya para hacer el trámite, el boleto estudiantil gratis para los estudiantes de la UNICEM. Sí, bueno, eso es una gran noticia, para mí en dos sentidos. Uno, obviamente, para los estudiantes universitarios, porque es un reclamo histórico y una bandera del movimiento estudiantil, de la comunidad universitaria. Tandil tiene 12.000 matriculados, digamos, y ese es un atributo que va a financiar el gobierno de la provincia de Buenos Aires, también a través de una ley, y que se firmó el convenio el año pasado con el rector. Pero por otro lado, que es algo que vengo advirtiendo y vengo señalando, y creo que es importante que tengamos conciencia de esto. Hay 12.000 personas, que bueno, en este caso son estudiantes, que tenemos que fomentar que usen más el sistema de transporte público y que lo van a fortalecer, porque la gratuidad no significa que vaya a costa de las empresas, digamos. Las empresas, cada boleto de eso lo va a cobrar como un boleto plano, digamos. Así que es una inyección de recursos para las empresas, por un lado, muy importante, porque tenés un público de 12.000 personas que va a tener 45 viajes por mes y que esa plata va a terminar en las empresas. Uh-huh. Y también para la movilidad urbana. Por ahí un chico que hoy se va en moto al campus, o tiene un autito y lo usa, o se juntan dos o tres en un autito, van a poder usar el sistema de transporte público, y eso obviamente también relaja la situación del tránsito en nuestra ciudad, que es necesario. Claro, claro. Y esto no tiene nada que ver, o sea, los boletos son, digamos, boletos, no tiene nada que ver el precio del boleto. Si mañana aumenta la tarifa del boleto en la ciudad de Tandil, sigue siendo 45 boletos gratis que tienen. El gobierno de la provincia lo que va a financiar es 45 boletos por mes a cada estudiante con la tarifa que designe Tandil. Hoy la tarifa es 130 pesos y va a ser una billetera. Cada estudiante va a tener el monto de 45 boletos por la tarifa actual, ¿no? Por eso insisto en esto. Es muy bueno para los estudiantes, pero también, algo que vengo señalando, las empresas muchas veces hacen reclamos, uh-huh, pero también pensar que tenés un público de 12.000 personas con una billetera con 45 boletos que tenés que ir a buscar para fortalecer la actividad empresaria. Claro, claro. La última de este tema, Nicolás, decías que posiblemente se pueda llegar a hacer otro operativo más o varios. ¿Esto ya está hablado? ¿Habría fecha o hay que hablarlo? Mira, lo estamos hablando, pero sobre todo porque es una necesidad, ¿no? Uh-huh. No es porque, digamos, sí, sí, nos gusta hacer operativo, no, digamos, es una cuestión objetiva, hacen falta tarjetas. Entiendo ayer, por lo que me hizo el ministerio, que también hubo un pedido de la universidad para hacerlo. Obviamente, digo, volvemos a lo mismo, hay 12.000 estudiantes en el campus que necesitan tarjeta, ¿no? Y cuanto antes estén, mejor, digamos, ¿no? Quedan 90 días solamente y hay que tratar de resolverlo. Hay un problema objetivo con las tarjetas, que digamos, tienen un chip, que es un chip importado, en un momento donde la situación de las importaciones, obviamente, tiene sus limitaciones, pero bueno, tenemos que trabajar para abastecer a Tandil, a estas 50.000 personas de Tandil, que haya tarjeta para que nadie se quede, se queda fuera de este esquema. Claro, exactamente, exactamente. Y aparte, digo, consiguiendo las tarjetas y que lleguen, si este operativo salió bien, bueno, las cosas bien hay que copiarlas, ¿eh? ¿Y por qué mañana no puede haber un operativo en, no sé, en Villa Italia, en Villa Aguirre, en cada punto? Equipo que gana no se cambia, decimos, claro, en Villa Italia. Exactamente, exactamente. Nicolás, ahora cuando te despida, digo, porque te presenté como concejal, Nicolás, sí, Carrillo, ahora cuando te despida, digo, habló con nosotros el concejal Nicolás Carrillo de Frente de Todos o Unión por la Patria. Bueno, no, ahí el frente, digamos, la nueva denominación que va a tener la alianza que encabeza el Partido Justicialista se llama Unión por la Patria. Nosotros somos parte de ese frente electoral, así que bueno, es la nueva denominación, no, la nueva marca, así como está Juntos por el Cambio, nuestro espacio ahora se pasa a llamar Unión por la Patria. Por eso, pues ya te digo, Unión por la Patria. Exactamente. Muy bien. ¿Hace mucho no hablas con Rogelio? ¿Te estás guardando para hablar ahora? Lo voy a ver en 10 minutos, justamente. Ajá. Así que tenés la novedad. Mira, ¿y de qué van a hablar? Ya que está. No te puedo spoilear, después te cuento, si querés. Pero, digo, se acercan días. Ahora sí estamos cerca del 24. Cuando queremos acordar, llega. Sí, me parece que, digamos, estamos en una situación muy particular en la Argentina, donde hay una crisis política muy profunda, y todo lo que está pasando obviamente es una consecuencia de eso, digamos, las internas en Juntos por el Cambio, la demora, si se quiere, por decir de alguna manera, de este nuevo espacio Unión por la Patria de definir candidaturas. Todavía hay una discusión a nivel nacional y provincial no saldada, digamos, que yo creo que hasta el día 21 y 22 va a estar abierta, y que obviamente eso repercute acá, no somos una isla, digamos, no es muy difícil pensar que Tandil esté todo organizado cuando todavía no definir tantas cosas, ¿no? Y es lógico que estos días empiecen las discusiones, los intercambios, poder pensar colectivamente, y también teniendo en cuenta una particularidad, que seguramente haya paso en nuestro espacio político, haya competencia a nivel nacional, que compita Daniel Scioli. Y eso obviamente implica hablar con todos los espacios para entender la tarea principal, ¿no? Que es que se puedan dar la mejor manera esa competencia, que sea fructífero para el conjunto, que sea para fortalecer, y es bueno que empiece el diálogo y las llamadas. ¿Y qué pasa? Digo, hay dos terrenos, hay una que haya paso y otra que no haya paso. Si no hay paso, bueno, hay que hablar todo con Rogelio y ponerse de acuerdo ahí. Ahora, si hay paso, la postura de ustedes, ¿cuál sería? Mira, en principio todo parece hoy, que obviamente hasta el día 21 puede cambiar todo el tiempo. Hoy el escenario más posible es que haya competencia, digamos, ¿no? Porque obviamente el espacio de Daniel Scioli está muy firme en esa postura. Y si hay competencia a nivel nacional, va a haber competencia en todos los distritos. Va a ser, digamos, alguna de las resoluciones que salieron de Unión por la Patria, dan cuenta de eso, digamos. Cada candidato a presidente tiene que tener un candidato a intendente y un candidato a gobernador, digamos. No puede tener, digamos, un intendente del conurbano no puede llevar dos candidatos a presidente, ponele, ¿no? Y que va a haber competencia, y bueno, y digamos, yo podríamos tener alguna lectura de, bueno, la mejor estrategia sería que haya lista única, podría hacerlo ahora. Las PASO son una ley, digamos, y si alguien las quiere usar, las debe poder usar, digamos, y me parece que vamos a hoy hacia ese escenario, que como te digo, puede cambiar, pero bueno, sí. Ese es el marco y hay que trabajar en ese sentido. Ahora, ¿quién sería el candidato acá en Tandil de Scioli, digo? Hasta aquí no se conoce. Todavía lo desconocemos. Nosotros creo el movimiento Evita a nivel nacional, digamos, me parece que ya tiene una definición de que vamos a estar en el espacio mayoritario, digamos, de esa fuerza, que es el que, digamos, que visiblemente, por denominarlo de alguna manera, hoy está encabezado por Cristina y por Sergio Massa, ¿no? Y por Rogelio. A nivel nacional. Claro. ¿Cómo? Y por Rogelio, digo, en Tandil. Todavía, digamos, no, Rogelio no sea, digamos, si bien parecería una obviedad, digamos, por... Sí. Por su trayectoria, por sus anteriores candidaturas, digamos, todavía no se ha expresado en ese sentido, así que bueno, me imagino que en algunos días vamos a tener novedades. Sí, la última vez que hablamos con él aquí en el programa me dijo, llamame el 24 de la noche. Digo, pero claro, falta mucho. La mañana. Digo, pero mirá que el sábado no tengo programa, el sábado ni el domingo. Dice, bueno, llamame el 26. O sea que tiró la pelota para adelante, ¿viste? Yo creo que me hiciste una pregunta la pasada y te hablé de otro tema y ahora vuelvo un poco para atrás. Sí. Por ahora creo que el candidato, digamos, no por lo que tengo entendido, por lo que me han comentado los compañeros del espacio que están abrevando al esquema de Daniel Scioli, es Jorge Coronel, digamos, ¿no? Sí. O al menos es lo más fuerte en ese sentido. Obviamente, como te comentó Rogelio, hasta el 24 de la noche todo puede modificarse, ¿no? Obvio, obvio. Bien, Nicolás, queríamos charlar sobre todo el tema de la SUBE, del operativo, seguir recordándole a la gente que tiene que adquirir la SUBE en la medida que haya plásticos, porque cada vez falta menos, ¿sí? Cuando empezamos eran 120 días, pero ya no son 120 días para no quedar fuera del sistema y después un poquito de política. Así que, como siempre, un placer hablar con vos. Muchas gracias por el tiempo.